Seguimos educando. Programa especial donde la radio hace escuela y la escuela se hace radio. Todos los miércoles de 13 a 14 horas por Aire Libre. Las señas del jardín número 252 nos traen su cuarto micro radial. Yo sé por qué se llama el jardín de la esquina, porque mi mamá me contó que yo un día era el jardín de la esquina y lo vi en una esquina. Entonces mi mamá me dijo por eso se llama el jardín de la esquina, porque está en una esquina. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay una casa, mire si pasa, miro adentro a ver qué encuentro. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hay arenero como yo quiero y trepadoras, suba señora. ¿Quién ya lo sabe? ¿Quién lo adivina? ¿Quién se imagina que hay en la esquina? Hola, hola, hola. Bienvenidos a nuestro cuarto programa que denominamos El Jardín de la Esquina. Agradecemos, como siempre, este espacio de encuentro con nuestra comunidad que nos brinda la FM Aire Libre en el 91.3 del dial. Esperamos que estén prendidos a la radio, con ganas de compartir experiencias, recuerdos, deseos y miles de cosas más. Hola, seño Mariela, ¿cómo estás? Hola, seño Gaby, estoy súper bien, ya disfrutando de este primer día de primavera. Y comenzamos la jornada escuchando un saludo que nos habla de ángeles, reinas y princesas. Juan, Paco, Pedro de la Mar, es mi nombre. Hola, seño. Soy Rubí, del jardín 232. Mi tía Melina fue la primera en conocer el jardín. Hace 14 años me daba mucho miedo en dejar tan chiquitita e indefensa a mi hermana Melina. Hasta que de repente apareció un ángel llamada Jorgelina, que me dijo: quédate tranquila, yo la voy a cuidar. Me generó tanta confianza que hasta el día de hoy siguió creciendo esa confianza. Nunca me voy a olvidar los recuerdos de bailes, murgas, disfraces y las vueltas manzanas por el jardín festejando con todos. Te agradezco, señor Jojo, por tanto amor y tanto cariño que brindaste a mi familia. Después, con mucha confianza, mi mamá me mandó a mí hace 7 años con una super heroína llamada Analia. Gracias a todas las señas directoras y todos los que trabajan en el Jardín 232. Me llamo Mía Córdoba. Ahora voy yo. Al jardín. Al jardín. Con el señor Gaby. Con el señor Gaby. Que ella es mi reina y yo soy princesa. Te quiero mucho. Soy de la sala lila. ¡Feliz día a todos los maestros! Muchísimas gracias por los recuerdos y los saludos. Seño, ¿con qué seguimos ahora? En el programa anterior hablamos de identidad y de qué cosas nos identifican. ¿Recuerdan? Nuestro nombre dice mucho de nosotros y es nuestra primera seña de identidad. Por esto, nuestros niños y niñas quisieron sumarse a la propuesta y contarnos de sus nombres. Soy Leo Leonel. Hola, mi nombre es Tomás. Mi nombre es Pepito o Quemelo. Melo, helico, papá. Yo soy latino, porque mi nombre me lo eligió tanto. ¿Mi nombre significa santo? Mi nombre significa tanto. Y me lo eligió mamá. Y me lo eligió mamá. Juan Paco Pedro de la Mar. La, la, la, la, la, la, la. Y ahora cantamos muy suave. Seguimos escuchando las voces de nuestros peques. Ahora Aarón nos cuenta quién eligió su nombre. Mamá y papá, mamá y papá. Genia, yo no es mía. Mi mamá me puso lo mío porque le gustó. Abigail le eligió a mi papi y esto permitía la alegría de mi padre. Nuestro nombre nos diferencia de los demás. Es una dimensión de nuestra identidad. Otra son nuestros gustos, nuestras preferencias. Yo, cuando era chica, quería ser seño. Sí, una seño. ¿Y vos, seño Mariela? ¿Qué querías ser? Ay, sí, yo quería ser maestra. Me gustaba muchísimo enseñar, me encantaba. ¿Y saben qué? Ahora nos vamos a enterar qué sueñan ser cuando sean grandes. Me dicen al pasar. Yo soy cantino y me gustaría ser banquero y astronauta y piloto de escaleras y banquero y qué. Y piloto de helicóptero. Y piloto de helicóptero y piloto. ¡Tengo que ser jefe! ¿Jefe, pero de qué? ¿De policía? ¡Policía! La percepción de sí mismo es la idea o sensación interior de cómo somos. Es importante fomentar la seguridad de sí mismos, que nuestras características personales nos hacen únicos e irrepetibles. Y ahora cantamos más suave. ¿Qué es lo que te gusta más, más? Mis manos. ¿Por qué? Porque puedo agarrar cosas, puedo jugar y puedo andar en bicicleta. Señorita, soy muy lindo. Muy suave. Desde el jardín favorecemos el desarrollo de la propia identidad y de la confianza y seguridad en sus capacidades. Comenzamos a trabajar con lo más significativo, su nombre. Jeremías nos cuenta cómo trabajó con su nombre propio. Mi nombre dice, significa Dios en alto. ¿Y cómo lo decoraste? Lo decoré con botones, papel, hilos, Tela, papelito. ¿Qué más hay? Botones, de todo. Vamos terminando nuestro tiempo juntos, pero ahora vamos a escuchar a la seña Fernanda, que tiene unas palabras para compartir con nosotros. ¿Quién le puso el nombre a la luna? ¿Habrá sido la laguna que de tanto verla de noche decidió llamarla luna? ¿Quién le puso el nombre al elefante? ¿Habrá sido el vigilante un día que paseaba muy campante? ¿Quién le puso el nombre a las rosas? ¿Quién le puso el nombre a las cosas? Yo lo pienso todos los días. ¿Habrá un señor que se llama pone nombres, que saca los nombres de la nombrería? ¿O la arena sola decidió llamarse arena y el mar solo decidió llamarse mar? ¿Cómo será? Bueno, menos mal que a mí me puso el nombre mi mamá. En los derechos de los niños, elaborado por la ONU, se expone: desde su nacimiento, el niño tiene derecho a tener un nombre y apellido. El derecho de los niños a tener nombre y nacionalidad comprende que todo niño debe ser registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. Esta acción supone el reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño y la formalización de su nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño preservar sus orígenes, es decir, las relaciones de parentesco que lo unen a sus padres biológicos. Nos despedimos agradeciendo el aporte de la comunidad educativa del Jardín 232. Agradecemos nuevamente el espacio que nos ofrece la FM Aire Libre en la sintonía 91.3. Nos encontramos nuevamente el miércoles próximo de 13 a 14 horas. Abrazo gigante a todos nuestros oyentes. La escuela número 1254, Tomás Espora, presenta su micro radial con una entrevista a la ministra de Medio Ambiente y un cuento sobre el cuidado de la naturaleza. Buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un nuevo micro de radial de la escuela 1254, Tomás Espora. En el programa de hoy vamos a continuar abordando la problemática ambiental que causa la quema de pastizales en nuestras islas. Así es, Joel. En esta oportunidad vamos a conversar con ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático, Erika Bonet. Buenos días, ministra. Mi nombre es Joel Acosta, alumno de séptimo grado, turno mañana de la Escuela Tomás Espora. Antes que nada, queremos darle la bienvenida a nuestro micro y las gracias por brindarnos su tiempo. Nuestro compañero Lucas Rojas, de sexto grado, turno mañana, comenzará con la entrevista. Estamos entrevistando a la señora ministra de Medio Ambiente y Cambio Climático de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es el Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático? ¿Qué funciones cumple el mismo? Bueno, paso a responder las preguntas que nos hicieron al Ministerio de Ambiente y de Cambio Climático, puntualmente la primera, que es ¿qué es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático? El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático es un ministerio de los 12 ministerios que forman parte del gobierno de la provincia de Santa Fe. Tiene este nombre que fue creado por el gobierno actual, puntualmente por la gestión de Omar Perotti, en el marco de una nueva coyuntura donde estos temas toman hoy gran relevancia y creemos que es el ámbito donde se deben discutir y se deben hacer políticas relacionadas al cuidado del ambiente. ¿Cuál es su función o cuáles son sus funciones? Tiene a cargo el desarrollo de todas las políticas ambientales y también de energías renovables. Es una de las funciones claves que tiene la transversalidad con todas las áreas del gobierno, porque sabemos que las políticas ambientales atraviesan a cada uno de los ministerios que tienen diferentes funciones en un gobierno provincial. Buenos días, soy Morena Herrera, alumna de séptimo grado de turno tarde. Agradezco el tiempo y predisposición para participar de nuestro micro. No sé si usted tuvo la oportunidad de poder oír nuestro primer micro en donde hablamos de los incendios de la isla y repercusión del humo en nuestra ciudad. Retomando un poco eso, me gustaría que usted nos cuente cuáles son las medidas que se están tomando en relación a la ley de humedales. ¿Cuáles son las medidas que se están llevando en relación a la ley de humedales? Bueno, primero aclarar que todos los proyectos de las leyes, se discuten en el Poder Legislativo. En la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Santa Fe, cuando es una ley provincial, y en el Congreso de la Nación, que tiene las dos cámaras también de diputados y de senadores, cuando son tratados los proyectos de leyes a nivel nacional. En este momento, con el tema de la ley de humedales, al día de hoy se presentaron 11 proyectos para tratar de la ley de humedales. las cuales muchos puntos de estos proyectos tienen coincidencia, por lo cual cuando están en la Comisión de Ambiente, en el Congreso de la Nación, se agrupan y se tratan en conjunto. La provincia de Santa Fe, a través del COFEMA, que es el Consejo Federal de Ambiente, donde participan todas las áreas ambientales de cada una de las provincias del país, se tratan estos temas regionalmente. Nosotros formamos parte del NEA, donde compartimos con Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Chaco y Formosa. Se discuten estos temas, donde cada una de las provincias lo que hace es visibilizar cuál es la postura, y en esto tenemos todos una coincidencia, que todos estamos convencidos que necesitamos una ley de ambiente, pero cada una en su región tiene sus particularidades, como la tenemos nuestra provincia, por lo cual nosotros estamos convencidos que necesitamos una ley de humedal, por lo cual estamos haciendo una consulta a diferentes sectores, a las casas de estudios, como son las universidades, a diferentes áreas de nuestra provincia que van a tener, que tienen gran interés en esto, para que sea un concepto participativo y que nosotros podamos volcar las opiniones de cada uno de estos sectores, tanto en el COFEMA como en el Congreso de la Nación. Es increíble poder estar conversando con usted, ministro. En lo que nosotros estuvimos investigando en relación a esta problemática, se mencionaba que estaban o están por implementar un plan para la conservación del Delta del Paraná. ¿Podría comentarnos en qué consiste este plan integral estratégico para la conservación y aprovechamiento sostenible en el Delta del Paraná? PIECAS. PIECAS es el Plan de Integral Estratégico para la Conservación y Aprovechamiento Sostenible en el Delta del Paraná. El PIECA nació, este plan nació en el 2008, luego de una situación muy similar a la que atravesamos en este último tiempo, que fue una situación de incendios. Desde allí, lo que se habla es justamente esto: trazar estrategias para preservar ese espacio. El área del Predelta tiene más de 1.200.000 hectáreas, con tres jurisdicciones: la provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos y la provincia de Santa Fe. La provincia de Buenos Aires es la que menos área tiene, la provincia de Entre Ríos es la que más área tiene. Lo que se trazan allí es diferentes puntos para poder preservar esta zona y justamente tratar este tipo de problemática como los incendios. Durante los últimos 4 años, este plan estratégico estuvo inactivo, no se estuvieron ni siquiera reuniendo. Lo que se hizo en la actual gestión nacional como provincial fue reactivar este plan, y donde hoy puntualmente una de las cosas que se están conversando es la conformación de faros de conservación, que son lugares donde va a estar parques nacionales, con diferentes áreas de tecnologías, con guardaparques, justamente para estar en sectores donde se producen estos incendios, puntualmente en las islas, para poder desde allí monitorear que no sucedan estos hechos, y si suceden, que de una manera preventiva podamos paliar, por ejemplo, el tema de incendios. Le agradecemos muchísimo tu tiempo y todo lo que nos ha enseñado en relación a esta problemática que es tan actual y tan cercana a nosotros. ¿Usted cómo cree que se puede lograr que la sociedad se una al cuidado del medio ambiente? ¿Cómo se puede lograr que la sociedad se va, cuide al medio ambiente? Hoy por suerte es una temática que atrae a la mayoría de nuestros jóvenes, y por eso creemos y estamos convencidos que esto es una gran oportunidad para que sean transmisores de todo lo que van aprendiendo, para que se comience a implementar desde casa. Es fundamental que los jóvenes tengan una participación activa, por lo cual este ministerio permanentemente interactúa con jóvenes y también está integrado por muchos jóvenes. Nosotros sabemos que estamos en una coyuntura ambiental donde tenemos que tener políticas públicas que cuiden este ambiente que ha sido tan maltratado durante tanto tiempo, porque le tenemos que garantizar a ustedes, a las generaciones venideras, que vamos a estar, que van a tener garantías de haber preservado todos los servicios ecosistémicos, nuestro ambiente, con diferentes acciones, donde todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar algo para justamente cuidarlo y preservarlo. De parte de toda la comunidad de la Escuela Tomás Espora y nuestros oyentes, Ministra Erika, le agradecemos su participación en nuestro programa. Esperemos que cuando este termine, tengamos la oportunidad de encontrarnos en nuestra escuela para realizar una entrevista personalmente. Te cuento, Joel, que los chicos de sexto y la señora Viviana realizaron un cuento sobre el ciudadano del medio ambiente. ¿Te parece que lo compartamos con nuestros oyentes? Por supuesto, More. Vamos a escucharlos. Hola, quería invitarlos a que abran bien los oídos y escuchen un hermoso cuento sobre el cuidado del medio ambiente. Bubu, la tierra está llorando. Bubu, buba, ¿quién se verá por ahí? Preguntó Saturno. Es la Tierra, repetieron en coro los otros planetas. Hace años que no lo hacía, habló Júpiter. Pero fue Mercurio quien se acercó y preguntó: ¡qué mal! ¡Uy! Enferma, casi a punto de desaparecer, hay tierra. Cuando lo siento, expresó Marte. No te preocupes, mañana hablé con el astro más sabio del universo y encontraremos una solución a tu problema, por favor. Date prisa, dijo la Tierra, casi suplicando. Yo sé cuándo más pueda resistir a mi escudo protector. Pero sucedió que Marte había olvidado hablar con el Sol. Sin embargo, los tripulantes de una nave espacial que pasaban por allí también escucharon los quejidos y decidieron grabarlo para luego difundirlo entre los habitantes de la Tierra. Desde entonces, y poco a poco, algunos terrícolas empezaron a clasificar la basura practicando las 3R: reducir, reutilizar y reciclar. También cuidan más a las plantas, respetan a los animales, además han instalado biohuertos en las casas, colegios, universidades, centros de salud, etc. Aunque lo más importante es que las personas ven menos televisión, se divierten bastante y se levantan muy temprano para aprovechar la luz del sol. Otro tanto hacen los agricultores, ya que ahora desinfectan los cultivos con preparados naturales. Además, da gusto ver a los carros que ya no botan humo, pues ahora funcionan con gas natural. Por otro lado, las fábricas se han alejado de la ciudad y dejaron de contaminar el agua y el aire. Las mineras ya no extraen minerales de los suelos. Ahora se dedican a plantar árboles y sobre todo han comenzado a tratar el agua del mar. Finalmente, al parecer, la Tierra y sus habitantes se están transformando y viven muy felices. Gracias, chicos. Hermoso mensaje, que la Tierra es nuestra casa grande y entre todos debemos cuidarla y protegerla. Tal como decía la señora Vivi, hermosos mensajes nos han transmitido nuestros compañeros de sexto grado, Tío de San Palo, Lucas Rojas y Mateo Tello. Les damos un fuerte aplauso y nuestras felicitaciones. Y con esto nos vamos despidiendo hasta el próximo micro, pero ¿querés que llame a la radio y nos dejen mensaje diciendo qué se les ocurre que podemos hacer socialmente para cuidar nuestro medio ambiente? Si trabajás en alguna de las escuelas de zona oeste, podés pasar a buscar los cuadernos del programa Seguimos Educando. Educación inicial, educación primaria, educación secundaria, cuadernos de recreo para jugar y leer en familia. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, podés retirar por Virasoro y Teniente Nieta en Aire Libre, Radio Comunitaria. ¿Quién dijo que los juguetes son de nene o nena? Si vamos a vivir juntes, juntes hay que jugar. Lo que más quiero es viajar. Si voy a ser capitana, no preciso ese disfraz.